Hola, aquí Carlos Gallego de Domina tu Tiempo. Domina tu Tiempo y estamos en el módulo, último módulo, módulo número 4. Esta es la semana final, la semana 4 del curso Domina tu Tiempo. Y este módulo lo he titulado Dominio Total del Tiempo. Dominio Total del Tiempo. En el módulo pasado, en el módulo número 3, yo quiero que antes de empezar, yo quiero que elimines toda distracción y toda interrupción que pueda distraerte. Por favor, mira siempre la pantalla y que no haya ninguna interrupción. Apaga tu celular, cierra la puerta, cierra el Skype, todo absolutamente, porque este es el módulo final, ¿ok? El módulo 4, y con esto terminamos este curso Domina tu Tiempo. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que hablamos en el módulo número 3. Te enseñé a recargarte para ser más eficiente. Te coloqué la comparación de un celular, porque era necesario cargar tu celular para poder usarlo. Y es muy importante que tú también, como un ser humano, tienes que recargarte. Y la recarga empieza desde el día anterior, desde la noche anterior. Te enseñé que 20 minutos antes de acostarte a dormir, debes describir las actividades que harás al siguiente día. 20 minutos, eso es lo que yo hago, me funciona muy bien, y ya te expliqué en el módulo pasado todos los beneficios, todo lo que ocurre durante la noche cuando tú escribes las actividades del siguiente día. Ojalá la escribas con un lapicero normal, en una libreta normal, para cuando lo estás escribiendo con tu mano, pues esté más consciente y te quede más claro en la mente lo que vas a hacer al siguiente día. También hablamos de dormir 7 a 8 horas diarias sin interrupciones. Te mencioné la importancia de dormir derecho sin despertarse. Uno de los principales interruptores que tenemos es cuando nos levantamos al baño, ¿okay? a orinar. Y esto es debido a que tomamos mucho líquido antes de acostarnos. Te sugiero que no tomes líquidos al menos 4 horas, mínimo 3 horas antes de acostarte a dormir, para que tú no te vayas a levantar durante la noche. Un consejo más es que te bañes con agua caliente. Caliente justo antes de acostarte a dormir. Otra cosa que estoy haciendo también es tomándome una cucharada de miel natural, okay, miel natural, miel de abeja, y esto me ayuda a descansar bien, me ayuda a dormir profundo. Tú tienes que dormir profundo, y pues para que no haya interrupciones. Otra cosa es que ojalá no tengan ningún tipo de ruido. Trata de eliminar todo el ruido que puedas tener para dormir tranquilo. También normalmente me acuesto media hora antes de quedarme dormido, porque usualmente hablo con mi esposa. Esa es una parte importante en la parte emocional, poder hablar con tu esposa. En el caso mío, por ejemplo, yo dejo que ella hable al menos un 90% del tiempo. Ella sabe que yo hago eso porque ella quiere, las mujeres quieren hablar, ¿no? Las mujeres hablan más que los hombres, entonces ellas quieren ser escuchadas, y ella sabe eso, y yo por eso la dejo que me cuente todo lo que me quiera contar, y después pues yo me voy quedando dormido y ella pues también nos despedimos y nos quedamos dormidos. Eso ocurre más o menos en media hora, así que es muy importante que tú puedas dormir de 7 a 8 horas sin interrupciones. En mi caso yo duermo 7 horas. Tú podrías dormir 8 horas, 9 horas, depende, pero no me duermas menos de 7 horas. Si duermes menos de 7 horas, vas a morir 10 años antes. Eso está comprobado por uno de los médicos más respetados aquí en Estados Unidos, médico bueno, se llama Dom Colbert, lo puedes buscar. Fue el creador del libro Los 7 Pilares de la Salud, y ahí lo puedes comprobar en ese libro. También te enseñé en el módulo 3 la importancia de levantarte y hacerte fuerte. Esta parte yo pienso que le dediqué al menos la mitad del módulo pasado explicándote qué es lo que yo hago. Yo me levanto a las 7, pero tengo 2 horas y media en las cuales yo me hago fuerte. Espero que en esta última semana estuviste haciendo haciéndote fuerte en cuatro áreas. Hablé del área espiritual, la área física, la área mental y la área emocional. Te coloqué varios ejemplos de cómo yo hago. En mi caso, yo dedico 2 horas y media. No tienes que tú dedicar 2 horas y media. En una hora podrías hacer todas estas cuatro actividades. Puedes saludar a tus hijos, darle un abrazo a tu esposo, un beso en la mañana, decirle te amo, mi amor, o a tu esposo. Algo emocional. La parte espiritual, pues tener, si eres cristiano, por ejemplo, tener una relación con Dios. Yo dentro de eso también leo la Biblia, doy gracias a Dios, coloco música, ta, ta, ta. Usted puedes colocar música, depende como de tu creencia espiritual. La parte física, la parte de hacer ejercicios, haz ejercicios, caminar o trotar o correr. Yo hago ese ejercicio, yo corro y troto. Yo lo hago por 20 o 30 minutos, a veces más, a veces 40 minutos, pero o sea, me gasto más o menos 10 minutos entre me cambio, me coloco la ropa, los zapatos. De hecho, me tomo antes de salir a trotar jalea real, media cucharada de jalea real para que me dé mucha energía. Y la parte mental es cuando me estoy desacalorando, pues leo libros, ¿ok? Leo libros. Una de mis principales, o mis hobbies, lo que más hago es leer. Me encanta leer, ¿ok? Y también finalmente te enseñé a desarrollar tu habilidad de comunicación. Si tú estás en el negocio de la venta de información, lo que son negocios en internet, la venta de productos digitales y trabajar desde la casa, tú necesitas vender cosas intangibles, tú necesitas desarrollar tus habilidades de comunicación. Esa es mi habilidad principal que tengo yo que desarrollar todos los días. Yo compro libros sobre comunicación. Uno de mis libros favoritos es de Dale Carnegie, sobre cómo hablar en público e influir sobre los hombres de negocio. Te lo recomiendo ese libro. Otro libro es el del doctor Camilo Cruz. Yo leo ese libro también sobre hablar en público, un libro que me gustó mucho y me ayudó muchísimo, muchísimo. De hecho, yo cuando empezaba haciendo los seminarios presenciales aquí en Miami, 2 semanas antes del seminario, yo me leía un libro relacionado a hablar en público y trataba de utilizar estas técnicas para ese seminario. O sea, era consciente de 2 o 3 técnicas que iba a aplicar. No podría aplicarlas todas las de un libro, sino las que más me llamaran la atención y las aplicaba delante de un público de 100, 200 personas. Y de esa manera fui apropiándome de esa habilidad nueva. Si utilizaba 1 o 2 técnicas, por ejemplo, le decía a la gente que se pusiera de pie más o menos a los 30 minutos o levantaran la mano para que pues no se durmieran, ¿no? No se durmieran. Hay mucha gente que se puede dormir, no porque eres mal comunicador, sino porque la gente en un estado normal, quieto, pues le puede empezar a dar sueños, se vuelve monótono. Utilicé muchas cosas relacionadas a la comunicación. Y si estás en este negocio de información, necesitas desarrollar tus habilidades de comunicación, tanto oral, en video, en audio, o escrito también tú te puedes comunicar de la mejor manera posible, ¿okay? Entonces, esta es una habilidad que tienes que desarrollar. Yo la tengo en un segundo punto dentro de mi tablero para que no se me olvide que esa habilidad tengo que desarrollarla. Así que con esto he hecho un resumen rápido de lo que es el módulo número 3 y pues ya sabes, te enseñé varias cosas interesantes para que tú te recargues y que puedas trabajar ese día lo más eficiente posible. No se trata aquí de tener tiempo y sacar el tiempo. Se trata de utilizar el tiempo que tienes eficientemente. Te mencioné por qué un presidente de una multinacional o una compañía aquí en Estados Unidos podría ganarse $1 millón. Un presidente de una gran compañía de 20 mil empleados podría ganarse $1 millón al mes. ¿Y por qué otra persona que tiene el mismo tiempo, 8 o 10 horas diarias, por qué se gana 200 o $400 al mes? Es por su eficacia, efectividad. Es efectivo, produce en esa hora mucho más que una persona de $400. Entonces ahí es donde tenemos que concentrarnos, en poder ser eficaces y eficiente. Así que con esto en mente vamos a iniciar este módulo y quiero traer a una persona que he estado leyendo, de hecho, un libro relacionado a la lectura al tiempo. Se llama Todd Duncan, y él dice, su libro, de hecho, este es el libro, se llama Trampas del Tiempo. Si lo quieres comprar, es un libro dedicado más que todo a la parte de la venta, ¿no? De los vendedores que tienen prospección y llaman por teléfono y todo eso. Pero a mí, como me encanta el tema de administración del tiempo y de ser más eficaz, siempre, todo el tiempo yo estoy buscando cómo ser más eficaz. De hecho, yo hago muchas reflexiones sobre si estoy siendo eficaz o no estoy siendo eficaz, en qué estoy invirtiendo el tiempo o no. La mayoría de personas no hacen esto y por eso no lo logran, porque no reflexionan. Entonces, en este libro me ha enseñado muchas cosas y una de las cosas que saltó en el momento en que yo estaba leyendo y que, wow, yo dije, wow, hay cosas que yo aprendo que yo digo, wow, es como otra neurona que se prendió, que estaba dormida y ahí queda almacenada esa información. Y resulta de que leí esto que te va a volar la cabeza a ti también. Dice así: la grandeza es una función del tiempo concentrado. Digiérelo, digiérelo. La grandeza es una función del tiempo concentrado. Lee conmigo. La grandeza es una función del tiempo concentrado. Voy a colocarte un ejemplo para explicar esto. Tiger Woods. Desde los 5 años, él entrena golf 5 horas diarias. Esto lo hizo grande a él. Grandeza. La grandeza es una función del tiempo concentrado. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos años puede tener él? ¿40? ¿45? Desde los 5 años, Tiger Woods, el golfista número uno del mundo, ha dedicado 5 horas diarias. Y eso lo hizo grande. Juega el golf como nadie en el mundo. ¿Y cuál es su resultado de haber dedicado 5 horas diarias a solo y solo y solo desarrollar su habilidad para jugar al golf? ¿Qué tú crees? Pues la fortuna de Tiger Woods ahora mismo es de 1.000 millones de dólares. Mil, no estamos hablando de 1 millón de dólares, estamos hablando de 1.000 veces 1 millón de dólares. 1.000 millones de dólares por haber decidido dedicar 5 horas diarias desde los 5 años a desarrollar. Oye, yo no sé si usted me está entendiendo esto que le estoy soltando. Eso es una bomba. Si tú concentras tu tiempo en una función, en una actividad específica, todos los días, tú vas a ser una persona grande y la grandeza atrae el dinero. La grandeza atrae el dinero. Ahora, no tenemos que hacer las cosas por dinero. Tiger Woods le encantaba jugar golf. A mí, por ejemplo, en mi caso, me encanta hablarle a la gente en público. Me encanta hacer videos o me encanta hacer seminarios, por ejemplo, seminarios en vivo, cuando yo sé que me están escuchando 300, 400, 500 personas viendo mi computadora, escuchando mi voz desde varios computadores alrededor del mundo. En ese momento yo siento, wow, me siento con mucha energía, me siento que no quiero terminar. Me encanta transmitir conocimiento y no solamente transmitirlo, sino hacer que las personas lo hagan. De hecho, mi reto, mi mayor reto en cada uno de los cursos que yo hago es cómo hago para que esta persona haga lo que aprendió. Porque si no lo hace, no aprendió. La experiencia de eso que aprendió hace que la persona realmente aprenda, ¿ok? Entonces, La grandeza es una función del tiempo concentrado. Tú deberías coger esta frase y pegarla en algún tablero, en algún lugar, colocarlo en el celular. Hazlo ahora mismo, hazlo ahora mismo. Pausa si quieres este video y colócalo en el celular para que nunca se te olvide. Esto es sabiduría. Esto podría hacerte 1.000 millones de dólares, darte 1.000 millones de dólares en unos años. ¿Quién sabe? Tal vez no 1.000, pero tal vez 1 millón de dólares. Sí. Lo haces, haces algo, 3, 4, 5 horas diarias, algo repetido, algo que tú sabes, una actividad. Nosotros somos seres humanos que decidimos qué hacer y qué utilizar nuestro tiempo. Entonces, para dominar el tiempo, necesitas identificar las actividades en que vas a invertir tu tiempo. ¿Por qué no escribes esto? Coja cualquier hoja, coge tu libreta y coloca ahí, para dominar el tiempo, necesitas identificar las actividades en que vas a invertir tu tiempo. Este curso se llama dominatutiempo.com, pero para dominar el tiempo, realmente uno necesita es dominar las actividades en las que va a utilizar el tiempo. El tiempo sigue pasando, el tiempo no se detiene, el tiempo sigue. No es lo mismo tener el tiempo o comparar el tiempo con dinero. Si tú tienes 10 mil dólares para invertir, tú lo puedes tener ahí guardados, pero el tiempo no puedes decir, no, voy a guardar los próximos 40 horas, las voy a guardar allí, no las pienso utilizar y yo veré en qué la voy a invertir. No, esas horas van a pasar, ¿ok? No para el reloj, mira el reloj no se detiene, tienes que utilizar el tiempo ya o ya. O sea, no hay momento para pensar que, no, pues voy a guardar aquí unas 50 horas y en una semana miro a ver en qué las utilizo. No, no, no, el tiempo pasa. Entonces, para dominar el tiempo necesitas identificar las actividades en que vas a invertir tu tiempo, ¿ok? Entonces, el dominio del tiempo es igual a enfocarse en las actividades que generan alto retorno. Alto retorno. ¿Qué actividades tú haces que generan alto retorno? Retorno de inversión, es decir, si tú inviertes 1.000 dólares en dinero, ¿en qué lo inviertes para que te dé un alto retorno? Si tú tuvieras dos negocios, un negocio que te da el 10% mensual o otro negocio que te da el 5% mensual, ¿a dónde invertirías entonces esos 1.000 dólares? Por supuesto que los invertirías en el de 10% mensual, ¿sí o no? Entonces, alto retorno, tu tiempo es el recurso que se te dio aquí en la tierra. Es el recurso, es la materia prima como tú utilizas ese tiempo. ¿Ok? ¿En qué lo vas a utilizar? Es una decisión que debes de tomar. ¿En qué actividades? Identifica las actividades que tienes que utilizar ese tiempo. El mayor problema, para la mayoría de los emprendedores y empresarios, es que no se enfocan en esas actividades, las actividades que generan alto retorno, por eso no lo logran. Ellos, por ejemplo, me ha pasado, hay muchas personas que han comprado cursos y ellos no hacen las cosas que se les dice que hagan en el programa o en los videos, hacen otras cosas, pierden el tiempo. Por ejemplo, yo siempre digo que una persona al iniciar un negocio, digamos por internet, debería dedicar al menos 2 horas diarias, 2 horas, pero no 2 horas diarias leyendo email, navegando por Facebook, chateando, no, o leyendo email, sino 2 horas dedicado y concentrado únicamente en hacer las actividades correspondientes a cada día y hacer exactamente lo que se le dio. Hay gente que es adicta a consumir contenido. Hay gente que solamente quiere es ver los cursos y verlos y verlos y verlos y verlos y verlos y no hacen nada. Esas personas pierden el tiempo, nunca lo van a lograr. Yo estoy de acuerdo en que uno podría repetir y repetir el conocimiento. Yo, por ejemplo, soy uno de los que compro un curso. Bueno, yo compro cursos de 2.000, 3.000, 4.000 dólares y yo cojo esos cursos y me los meto en mi iPhone, en mi MP3 y ahí, mientras yo estoy nadando, mientras estoy haciendo ejercicio, lo repito. ¿Ok? ¿Para qué? cada idea se me quede bien grabada en la mente y cuando yo esté al frente de un proyecto, todas esas ideas, todas esas técnicas van a saltar en ese momento. Por eso yo lo repito, repito y repito. Pero lo hago en tiempos muertos. Por ejemplo, cuando nado, cuando hago ejercicio, cuando me estoy cepillando los dientes, cuando estoy bañándome. En esos 10 minutos yo coloco el iPhone en altavoz y estoy escuchando todo el tiempo. Mientras me estoy bañando, todo ese tiempo muerto yo estoy estudiando. Entonces, la mayoría de emprendedores lo que hacen es que no se enfocan en esos periodos de trabajo que debería trabajar, se dedican a hacer otras actividades y por eso nunca lo logran y nunca lo van a lograr. Así que espero que tú en este curso Domina tu Tiempo no seas uno de esos. Yo quiero que seas uno de los que realmente está teniendo resultado porque está aplicando lo que le estoy enseñando. Entonces, un emprendedor en Internet, por ejemplo, concretamente en Internet, debería de enfocar su tiempo, anota esto, en generación de contenido y marketing. Un emprendedor en Internet, estoy hablando de la cabeza, el dueño del negocio o el futuro dueño de ese negocio por internet o el futuro dueño de ese producto, esa persona debería de enfocarse en la generación de contenido y en hacer marketing o mercadeo. Generación de contenido y marketing, ¿ok? Un emprendedor alrededor invierte, uno que trata de ser emprendedor, porque no creo que un emprendedor exitoso gaste tanto tiempo en estas actividades, pero un emprendedor normalmente invierte un 55% en lo que es lectura de emails o leer correos, chatear, navegar por ahí, hablar por Facebook. Hay gente que, por ejemplo, que llega un correo electrónico, hace clic y se queda 20 minutos navegando y está leyendo emails. Y se queda, hace clic y se queda navegando 20 minutos hasta una hora navegando por ese correo electrónico. Por eso yo le recomiendo a usted, sinceramente, bórrese de todas las listas que usted tenga de boletines electrónicos, bórrese. Elija uno, máximo dos mentores que usted va a seguir, pero no esté en 10 listas. Si no, usted va a ser interrumpido. Acuérdese que nosotros, los expertos en marketing, sabemos escribir emails perfectos, ¿ok? Hacemos de que la gente abra los emails, hacemos que la gente haga clic. ¿Por qué? Porque sabemos escribir. Eso es una habilidad que uno puede desarrollar. De hecho, yo en mi club, en el club que yo tengo, es un club que se llama Google Ad Expert. Ahí yo tengo prácticamente una clase sobre email marketing, cómo escribir correos electrónicos que sean abiertos y que la gente haga clic. Entonces, si tú estás registrado, vas a sentir curiosidad, vas a sentir todo ese tipo de cosas y eso no te va a dejar avanzar, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, yo tengo varios, estoy registrado varios boletines, pero los tengo o sea, muy limitados y muchos no los abro, depende del tiempo que he decidido y pues todo el tiempo yo estoy luchando para no perder el tiempo. Hay gente que pierde horas por Facebook subiendo fotos, subiendo videos, mirando aquí, chismoseando los canales de Facebook de otros. No haga eso, no pierda su tiempo, no lo desperdicie. Su familia necesita que usted se concentre. Su familia necesita, sus hijos necesitan ir a ese colegio, necesitan crecer, necesitan la mejor comida, la mejor hogar, la mejor seguridad. No le robe su tiempo a su familia, porque usted hizo un compromiso con su familia, ¿sí o no? Cuando usted se casó con su esposa o con su esposo, usted hizo un compromiso y usted no le robe, por favor, tiempo. Hay gente que gasta horas viendo noticieros. No, dedíquele, no pierda su tiempo y enfóquese en las actividades correctas, ¿ok? Invierta en educación, por ejemplo, en cursos, en libros, en videos. Cuando yo hablo de que el principal actividad de un emprendedor debería ser la generación de contenido y marketing, un generador de contenido, yo soy un generador de contenido, tengo que estarme todos los días educándome, comprando cursos, comprando libros, comprando cursos en video, en audio, todo. Yo gasto mucho dinero al año comprando información. ¿Por qué? Porque mi negocio es venta de información y tengo que estar actualizado en todo lo que esté ocurriendo, ¿okay? Es muy importante que inviertas, saques al menos un 10 o un 15%. Yo gasto mucho, mucho más que eso, pero con un 10 o un 15% de tu presupuesto que se lo dediques a comprar libros, a comprar cursos, es clave para el crecimiento. Mientras sigas aprendiendo, tu empresa seguirá creciendo. Mientras dejes de aprender, tu empresa se va a estancar, ¿okay? Entonces, muy importante esto. Dedica horas de estudio, dedicada horas de estudio. Yo tengo, en horas de estudio, tengo dos bloques de una hora para estudiar al día, desde las 7 y 30, 8 y 30 de la noche, 8 y 30 y 9 y 30 de la noche, a estudiar. Y antes de los 20 minutos donde yo me recargo, leo un libro, ¿ok? Entonces, dedico bastante tiempo en el tema de estudiar. Entonces, la grandeza es igual a tiempo concentrado. Sencillo. Esa es una fórmula sencilla. ¿Quieres ser grande? Dedica tiempo a una actividad específica. Una o máximo dos actividades específicas. Entre más tiempo dediques a esa actividad, ejemplo de Tiger Woods, jugar golf 5 horas, aprender a jugar golf 5 horas, inmediatamente va a ser grande. Los jugadores de fútbol, ¿cuánto invierten? 3 horas en la mañana o 4 o 3 horas en la tarde o a veces 4, de 6 a 8 horas diarias, todos los días, practicando el fútbol. Por eso es que le pagan millones de dólares porque han practicado mucho el fútbol. Entonces la materia prima de un negocio online es producir contenido de alta calidad. Eso yo lo he enseñado en otros cursos que tengo, que la materia prima de un negocio online es la producción de contenido de alta calidad, de alta calidad. Eso yo quiero que te lo grabes, que nunca se te olvide, que lo pegues, que cojas una hoja grande y que la pegues en algún lado, porque no puedes perder el foco si estás en un negocio desde la casa trabajando por internet. Esto es lo que tienes que hacer, producir contenido diario de alta calidad, porque el contenido es la nueva moneda. De hecho, el contenido es un activo. El contenido empaquetado en un curso es un activo y un activo es algo que trae dinero a nuestro bolsillo. Así que ten esto presente. El contenido es la nueva moneda y esto es la materia prima de un negocio por internet. Voy a ponerte un ejemplo de una persona que escribe un artículo al día, un artículo al día, un correo electrónico envía a su lista de prospectos al día y eso le produce a él $1 millón al año. Yo estaba caminando con, yo tengo un mastermind con un amigo donde todos los viernes en la mañana nos vamos a caminar, ¿ok? Y él pues sabe mucho de marketing e intercambiamos información, él me cuenta del último que ha leído, yo también. Y él me dijo, ¿sabes que leí de un experto en copywriter, una persona que sabe escribir cartas de venta, ¿no? Y sabes una cosa, él escribe un artículo al día, él se levanta, toma su café, ta, ta, ta, ta, ta, se sienta frente a la computadora y escribe un artículo. Lo primero, él no lee emails, ¿no? Porque leer email de primero, eso te pone en un modo reactivo y no proactivo, eso ya te lo mencioné, sino que él coge y escribe un muy buen artículo y luego manda un email para que la gente consuma y le manda un email ¿a quién? A toda su lista de prospectos que ha venido construyendo o toda la gente que diariamente visitan su sitio web que se registran, es decir, que ha creado una base de datos. De hecho, uno de los programas que deberías comprar de verdad, sí o sí, es un autorrespondedor que es donde tú vas a almacenar los correos electrónicos. Cuando tú vas almacenando los correos electrónicos de la gente que entra a tu sitio web, que va a escribir tú el nombre y tu email, el email, para que tú le mantengas dando información. Si tu artículo es bueno y los artículos que han consumido gratuitamente son buenos, ellos van a querer registrarse. Y cuando tú le mandas email, creas una relación con ellos. Y cuando le creas un artículo nuevo, le dices, mira, subí este artículo, le mandas un email y ellos van a leer tu artículo y cada vez que vengan a leer tu artículo, ellos van a confiar en ti y si ellos confían en ti, te van a comprar, ¿ok? Te recomiendo, yo tengo un software, no tiene que ser ese, pero te recomiendo este software que yo uso. Yo uso dos software, pero este software lo puedes instalar a tu servidor. Puedes entrar a www.e, la letra E de Ernesto, raya seguimiento.com, raya seguimiento.com, y puede leer todo lo que puede hacer un autorrespondedor, todo el poder que tiene. Entonces, esta persona, mire cómo se hace $1 millón. Él se levanta, se toma un café, se sienta frente a la computadora, no abre su correo electrónico, sino que se pone a escribir un artículo. ¿Por qué lo hace él en la mañana? Y yo también escribo contenido en la mañana, porque en la mañana es donde la mente está más fresca. Si tú empiezas a leer email, se empieza a contaminar de tanta cosa que hay que hacer esto, son muchas, cada email es una tarea. ¿Qué tiene que voy a decir aquí? ¿Qué voy a decir aquí? Hay que voy a responder esto, voy a responder que este problema, que esto, que pa pa pa pa pa. Y quedaste hasta las 12 del día leyendo emails. Entonces, lo que yo hago es que yo tengo programado a la 1 de la tarde leer emails. La 1 de la tarde, no toco el email, así sea urgente, que coloquen eso, urgente contestar ya. Yo ni veo eso, ¿no? Hasta la 1 de la tarde. Esta persona se levanta, se toma un café y empieza a escribir un artículo de alta calidad, ¿ok? Todos los días lo hace, todos los días un artículo. Prepara un correo electrónico y manda un email a su lista para que lean su artículo. Resultado, se gana $1 millón. $1 millón. Esto es real, ¿ok? Esto no es un cuento. $1 millón por escribir un artículo. Por supuesto, cada artículo al final va a tener un botón hacia su producto para que la gente compre su producto digital. Él está dando un artículo, un contenido. Y la gente al leer dijo, wow. Clic, saca su tarjeta, compra. Es decir, que cada vez que todos los días él tiene que estar vendiendo no sé cuántos cursos al día para hacerse $1 millón. $1 millón es un montón de dinero. Estamos hablando de un americano aquí que vende cursos de $500, de $300, de $1000. Tiene varios cursos y vende $1 millón. ¿Cuánto tiempo le dedica él a esto? 2 horas. A escribir y a mandar el email. Igual, 2 horas igual, $1 millón. ¿Qué más hace? Nada más. Seguramente. Después de ahí me imagino que se irá para el gimnasio, lo que sea. Tiene empleados, lógico. Todo emprendedor serio necesita tener personas que le ayuden, que le consiga tráfico, que le maneje la página web, que le revise el servidor, que le haga directorios, que le haga blogs, que le haga todo lo que acarrea. Pero él sabe que su función principal como emprendedor es generar contenido de alta calidad. Dime una cosa, si todos los días lo hace y lo hace todos los días, es decir, lo hace de lunes a lunes, él está escribiendo 365 artículos diarios y está mandando 365 emails en ese año, uno por día, todos los días 2 horas, 2 horas de trabajo. Seguramente trabajará otras 2 por ahí por la tarde para preguntarle a su equipo qué está pasando, cómo va todo. Seguramente se reunirá una vez a la semana con ellos, hablará de pronto por teléfono, seguramente leerá correos electrónicos 1 hora o media hora. Pero se gana $1 millón haciendo esta actividad, por Dios. Entonces, un principio, te voy a enseñar ahora un principio de un multimillonario. Es una persona que puedes, de hecho, seguramente lo conoces, que me llamó mucho la atención. Él se llama Bob Parson. Bob Parson. Él es el dueño y fundador de GoDaddy.com, uno de los principales sitios web donde se compra dominios. GoDaddy.com. Él se llama Bob Parsons, y él pues gana millones de dólares. Y una de las cosas que aprendí de Bob Parsons es la siguiente frase que tiene una serie de tips de video, de consejos, y dijo lo siguiente, dijo, anótalo, dijo, delegue, delegue, delegue siempre. Delegue, delegue, delegue siempre. Yo quiero que lo repitas en voz alta para que tú te programes. Tú te puedes programar tu mente cuando tú repites algo en voz alta. Yo quiero que digas esto en voz alta. No tienes que gritar, pero repítelo. Delegue, delegue, delegue siempre. Ahora dilo como diciéndotelo tú mismo. Delego, delego, delego siempre. En presente, no delegaré, sino delego. Diga, delego, diga, ahora mismo yo delego, delego, delego siempre. Wow. Una sola palabra, delegar, delego, delegue. Puede transformar un negocio. Puede disparar un negocio. El principal error de un emprendedor o un emprendedor en internet es nadie lo puede hacer mejor que yo. Yo mencioné ya en los módulos pasados sobre el tema de delegar, pero ahora estoy hablando sobre el dominio total del tiempo, que es igual al dominio total de actividades. Y para poderte enseñar las actividades, que es lo más importante que el tiempo en sí, porque tú las actividades eliges en qué vas a hacer en ese lapso de tiempo, es la parte de delegar y por eso te lo estoy mencionando. Y muchas personas, emprendedores nuevos, sobre todo, me pasaba a mí, te lo confieso, yo decía, no, yo lo hago todo. No, no, no, ya que voy a ponerme a escribir a alguien para que me lo haga, yo lo hago. Y me dedicaba, quedaba hasta las 2, 3 de la mañana haciendo eso. O haciendo la página, o haciendo cosas que yo digo, no, pero me demoro más escribiendo que haciéndolo. Y a veces me demoraba 2 o 3 horas y eran supuestamente 15 minutos que me iba a demorar, pero no encontré cómo resolverlo y me quedé ahí hasta sacarlo. Quedé cansado y me olvidé de lo más importante, que es producir contenido y hacer marketing. Entonces, nadie lo puede hacer mejor que yo. Quítate y bórrate eso de la cabeza. Esto es falso. Siempre hay alguien que lo hará mejor que tú. Siempre va a haber alguien mejor que lo hará mejor que tú. ¿Ok? Entonces, falso. Siempre hay alguien que lo hará mejor que tú. ¿Por qué tú crees que lo puedes hacer mejor? Siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien que lo hará mejor que tú. Un ejemplo de esto es. Digamos, yo tengo algo que se llama las declaraciones. Yo tengo alrededor de 13 declaraciones diarias que yo todos los días me repito, ¿ok? Para programar mi mente y me dedico a desarrollar. Una de ellas es, me dedico a desarrollar nuevos negocios y delego todo lo demás. O sea, aunque yo sé que tengo que delegar la mayor cantidad de cosas y enfocarme en las actividades que generan mayor retorno, tengo que repetírmelo. Tengo, esto es una habilidad, esto es como doblar algo y tengo que estar allí dándole, dándole, dándole para que esto no se me olvide. Entonces tengo que repetirlo todos los días. Yo digo esto, me dedico a desarrollar nuevos negocios y delego todo lo demás. Ahora, ¿por qué? Porque en este momento en mi carrera de los negocios en Internet, yo tengo alrededor de 5 negocios en Internet, ahora estoy creando el sexto negocio en Internet, mi meta es poder crear al menos 4 negocios por año, por año. Entonces estoy tratando de crear cada 3 meses un negocio y esa declaración, esta programación que me estoy haciendo en mi mente va a hacer de que no, no puedo resolver esto, se lo paso a Paola, se lo paso a alguien para que se encargue de desarrollarlo. Entonces, muy importante esto, me dedico a desarrollar nuevos negocios y delego todo lo demás. De hecho, si lo quieres hacer también y repetírtelo, muy bueno, yo tengo un audio donde yo me grabé y yo mismo me lo estoy escuchando también en tiempos muertos o cuando también hago ejercicio. Cuando hago ejercicio, a veces coloco la declaración rápida, grabada y después escucho algún curso en el que estoy estudiando. Entonces, delegar, no se me pierda aquí, no se me duerma. Delegar es la clave. Y no importa si no tienes dinero. No importa si no tienes dinero. Pero delegar es la clave. Delega, delega, delega. ¿Ok? Voy a ponerte un ejemplo. Digamos que una de las actividades que un emprendedor cuando va a crear un negocio por internet, de hecho, en este momento que estoy en un curso que estoy enseñando en vivo y en tiempo real, estoy enseñando la importancia de la sindicación o la exposición de mi contenido en directorios, foros, blogs, marcadores sociales, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es la exposición del contenido. Porque yo puedo escribir contenido de alta calidad, pero si nadie lo lee, pues estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces tengo que hacer que la gente lo lea. Entonces cuando yo creo contenido, yo tengo personas dedicadas a de sindicar este contenido. Yo lo he hecho, yo sé cómo se hace, pero yo no lo hago. Personalmente no lo hago porque odio esta tarea, odio este trabajo, ese trabajo de sindicar y colocar links para que vengan a mi página web o hablar en foros o hablar en directorios. Aunque en blogs, por ejemplo, sí, en cierta manera yo comento en algunos foros porque me gusta saber qué es lo que hay en la mente de la otra persona, cuál es su principal frustración, problema, qué le preocupa y todo esto. Pero llega un momento en que ya lo dejo de hacer cuando he identificado mi prototipo de prospecto. Pero yo odio este trabajo, o sea, esta función, esa tarea, la odio. Entonces, me imagino que si eres un emprendedor y piensas como emprendedor, tú quieres es crear, diseñar, marketing, publicidad. Entonces, me imagino que tú también odiarás esto. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y para poder delegarlo, primero tú tienes que hacerlo por un tiempo, mientras que tú lo vas aprendiendo para podérselo enseñar a alguien para que lo haga y saber cómo funciona y la importancia de esto. Entonces, yo lo delego. Tengo dos personas que se encargan de esto todos los días. Dos personas, no hacen solo esto, estas dos personas durante todo el día, pero sí al menos le dedican al menos 3 a 4 horas diarias a lo que es la sindicación de este contenido. ¿Por qué tengo dos personas? Porque uno lo hace desde el punto de vista estratégico y la otra lo hace desde el punto de vista normal. Es decir, yo le digo, métase acá y sindique todos estos artículos, todos estos directorios, todos estos indicadores. Entonces, y la otra persona es más desde el punto de vista estratégico, ¿no? Es un departamento que tengo de posicionamiento orgánico y por eso tengo dos personas. Pero lo delego, lo delego. Entonces tú me estás diciendo seguramente, tú tienes dinero y yo no. ¿Cómo hago? Yo al principio no tenía dinero. Yo estaba empezando también. Entonces, mira una fórmula que puedes utilizar ya mismo y es fácil y vas a avanzar más rápido en tu negocio por internet. Te mencioné que contraté, esto lo estoy tomando también como ejemplo, pero lo puedes usar como estrategia, ¿ok? Te mencioné que contrates a tu hijo, a un sobrino, a un familiar o un primo, a alguien, mínimo 6 horas a la semana. 6 horas a la semana. Hablemos de lunes a sábado, 1 hora diaria solamente. Digamos, en esta función hay muchas otras cosas para hacer publicidad y marketing, pero en este caso vamos a hablar de sindicación o exposición de tu contenido, ¿no? Porque tu principal actividad es generar contenido y si haces un artículo diario, por ejemplo, la idea es que ese artículo quede expuesto en cientos y cientos de directorios, blogs, páginas, sindicadores, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que contratas a un sobrino, a un familiar que tenga internet, que tenga una computadora, le dices, necesito 1 hora diaria de tu tiempo dedicado a esto y le pide reportes, pídele reportes, ¿ok? No solamente yo lo hice. Esa persona no tiene que ir a tu casa necesariamente, simplemente que lo haga desde su casa. Y tú le dices, listo, digamos un muchacho de 14 años o de 15 años, ¿no? Y le dices, bueno, te voy a contratar, es un sobrino, eso es un ejemplo, ¿no? Y te voy a contratar 6 horas a la semana. y tú me pasas un reporte. Digamos que a ese sobrino que no tiene mucho gasto ni nada, yo no hice esto, ¿ok? Yo lo hice de otra forma, mi esposa me ha ayudado mucho. Esposas ayuden a sus esposos, ¿ok? Esposos ayuden a sus esposas, o sea, traten de ayudarse porque el tiempo de uno es diferente al tiempo del otro. Cada uno tiene 24 horas. Si hay esposos y esposas con un negocio en internet, debería cada uno dedicar 2 horas. Si tiene una sola computadora, puede dedicarse, ok, yo lo hago de tal hora a tal hora y tú de tal hora a tal hora. Pero digamos, la cabeza o la persona que tiene la idea de negocio, que le apasiona el tema, debería de dedicarse a generar contenido y la otra persona debería dedicarse. Por supuesto que la esposa no le va a cobrar al esposo. Mi esposa no me cobraba, ¿no? Y tampoco el esposo le va a cobrar a la esposa. Pero digamos, en el caso que quieras contratar un sobrino, un familiar, a un primo, a un amigo cercano que tú veas que no trabaja y lo puede hacer, pues simplemente, o alguien, por ejemplo, que esté en silla de ruedas, pero que tenga una computadora, que le queda difícil salir, no sé, cuadra con esa persona y coloque un valor, digamos, si tú estás en América Latina, a un muchacho de 14, 15 años, digamos que tú le vas a decir que le vas a pagar $6 la semana. $6 la semana, es decir, un dólar por día. Por hacer simplemente esto es robótico, eso es algo pues que no necesita mucho pensar, simplemente la descripción, el link y seguir los pasos. Y le vas a pagar $24 mensuales. $24 mensuales le dices, no sé, en América Latina, para un muchacho de eso se podría comprar un par de zapatos, un juego. O sea, sería atractivo para un muchacho, por eso te hablo de un sobrino. Estoy hablando del caso de que no tienes dinero, no tienes dinero. En este caso vas a sacar solo $24. Eso es una inversión. Estás consiguiendo 6 horas a la semana más que no vas a dedicar tú, porque tú la vas a dedicar a marketing y contenido. En 6 meses, mira lo que puede ocurrir. Habrás invertido $144 en 6 meses. Eso es un ejemplo, simplemente para ilustrar esto. No tiene que ser así necesariamente, lo estoy ilustrando para que vea la importancia de delegar y contratar a alguien. Tendrás 144 horas de trabajo que no invertiste tú de tu tiempo, sino que compraste ese tiempo para que alguien te lo hiciera por ti. ¿Qué va a ocurrir? El resultado van a ser que, digamos, esta persona te consiga 1.400 enlaces o sitios que están apuntando a tu sitio web y eso te puede producir aproximadamente, no es un número exacto, puede ser menos o puede ser más. Digamos, hablemos de 500 visitas al día de tu sitio web. 500 por día, 500 visitas por día. En 6 meses, 500 visitas por día. Al principio no vas a tener. Pero después vas a ir viendo cómo esta sola tarea puede traerte visitas gratuitas. Digamos 500 visitas por día. 500 visitas es igual a una o dos ventas, digamos de $47 al día. Es decir, que digamos en 6 meses, colocando lo largo, ¿no? En 6 meses, cuando tengas 500 visitas por día, en 3 días o 4 días, literalmente habrás pagado el trabajo de 6 meses de tu sobrino. Claro, porque estos $47 son todos para ti. Porque no estás imprimiendo nada si vendes productos digitales, sino que esos $47 por día van a quedar para ti. ¿Qué puedes hacer ahí? Le puedes decir, necesito 2 horas diarias. Te voy a subir a $75, es decir, que le vas a pagar más, $1.50 o $2 la hora, no sé. O contratas a un profesional que te cobra $5 la hora, $6 la hora, $7 la hora. Hay muchos por internet. Ahora te voy a mencionar algunos sitios web donde puedes ir para que te hagan este trabajo de enlaces. Trata de que esa persona no lo haga manual. Esas actividades no se pueden hacer automático, ni con software, ni nada. Google o los buscadores te pueden bloquear. Y estoy ilustrando eso, estamos en el curso Domina tu Tiempo, pero estoy colocando un ejemplo específico. Si tú estás en el negocio de trabajar desde casa y negocios por internet, ahí te doy una técnica gratis de cómo utilizar eso para conseguir tráfico y cómo optimizar tu tiempo dedicado a las actividades más importantes que un emprendedor necesita hacer. Entonces, tu tiempo debe de invertirlo en la actividad más importante. La actividad más importante. ¿Y cuál es la actividad más importante? Producir contenido de alta calidad. Producir contenido de alta calidad. Yo todos los días, yo escribo contenido todos los días. Es decir, que una persona, un emprendedor debería dedicarse, debería de escribir al menos un artículo por día, así como ese señor que se gana $1,000,000 al año, escribiendo un artículo y enviando un email. Lo demás está delegado. Claro, con $1,000,000 podría contratar un equipo de 30 personas que le hagan de todo, que le lean los emails, que le hagan de todo, de todo, de todo, y él dedicarse a lo más importante, que es la generación de contenido. ¿Por qué? Porque él conoce el tema. Si eligió un nicho, por ejemplo, que le afecta, que le parece injusto, pues va a escribir mucho mejor. Por supuesto que esa persona tiene que seguir alimentándose, comprando libros, cursos relacionados para ir aprendiendo y desarrollando mejor su habilidad. Ahora, eso no le tomó 6 meses de ganarse $1,000,000, ¿no? O sea, le tomó años, ¿ok? Desarrollar. Ahora escribe perfecto, porque es un músculo que uno desarrolla al escribir. Entonces, una persona emprendedor serio debería, para invertir su tiempo, debería invertirlo en la actividad más importante, que es la producción de contenido. O podrías hacer un video por semana, o podrías hacer dos audios por semana, o podrías hacer un reporte por mes, o dos productos por año. En el caso mío, yo quiero hacer cuatro productos por año, pero tú inicialmente podrías empezar con dos productos por año, uno cada 6 meses, por ejemplo. ¿Qué hago yo entonces? Para colocar más específicamente, ¿qué hago yo de 9:30 hasta la 1 de la tarde? ¿Qué hago yo en la mañana? ¿A qué me dedico yo? Bueno, a las 9:30 de la mañana hasta las 10:30 yo produzco contenido. Después de hacerme fuerte, después de pasar 2 horas y media haciendo ejercicios, tiempo en la parte espiritual, la parte emocional, la parte mental, después de ahí a las 9:30 arranco, ¿a qué? A producir contenido con toda la energía, con toda la emoción, la mente fresca, a producir contenido porque sé que es mi principal actividad. Luego de 10:30 a 12:30 yo produzco contenido, sigo produciendo contenido. Usualmente yo hago contenido para videos, para audios, para artículos. Todo es producir contenido en estas primeras 2 horas. Luego de 11:30 a 12 yo descanso, descanso. Y de 12 a 1 hago marketing o content marketing. Todo el contenido trato de involucrarlo en una campaña de marketing. Bueno, no tengo el tiempo para explicarte qué hago, pero las dos actividades más importantes son producir contenido y marketing. Eso es lo que tiene que hacer un emprendedor. Mira que la mañana entera la dediqué a producir contenido y hacer marketing. Luego de 1 a 1 y 20, solo 20 minutos, yo leo emails y hablo con mi equipo por Skype, chateo con ellos o hablo por Skype o los llamo a la oficina. Yo trabajo en mi casa, pero yo tengo una oficina ubicada en Colombia, donde tengo una casa, alquilé una casa, renté una casa y de ahí hay más o menos 8 personas metidas ahí y tengo otro equipo en otros países diferentes, de varias partes del mundo, donde trabajan freelance conmigo. Entonces, ¿cuáles son tus dos actividades más importantes? Producir contenido, hacer marketing y publicidad. Anota esto, mis dos actividades más importantes son producir contenido, hacer marketing y publicidad. Lo demás, delega, delega, delega. Delega, delega, delega. Ahora, en las tardes, por ejemplo, yo, número uno, hago content marketing. Dos, hago proyectos, reviso los proyectos cómo van, cómo quedó la página que me hizo el diseñador, todos los colores, si me gustó, si no me gustó, lo mando a cambiar. Superviso todo lo que está ocurriendo. Hago seguimiento de las tareas que mandé a hacer en la semana. Usualmente los lunes yo programo, yo hago una reunión de 1 hora con mi equipo todos los lunes a las 10:30 de la mañana. Y lo que hago básicamente es decirles a ellos lo que tienen que hacer en la semana. Entonces le hago seguimiento a esas actividades, construyo relaciones, hablo por teléfono con socios, con aliados estratégicos, gente que tenga bases de datos grandes, por ejemplo, hablo con ellos. Todo lo que es marketing, digamos, y relaciones. Otro es mejorar mis habilidades. Yo sé qué habilidades tengo que desarrollar y dedico a desarrollarlos principalmente leyendo libros o comprando cursos. Por ejemplo, en mi caso, Te mencioné que una de las habilidades que me encanta es la habilidad de hablar en público. Y nunca me cansaré de seguir aprendiendo. Nunca voy a decir, hablo en público perfecto. Nadie habla mejor que yo. No, siempre voy a mejorar esa habilidad hasta que me muera porque me encanta transmitir los mensajes. Entonces, si no tienes 8 horas diarias, como en mi caso, que yo trabajo 8 horas diarias, entonces concéntrate al contenido, al menos 1 hora al día y la otra hora a estudiar, a hacer marketing, a hacer publicidad y a supervisar lo que delegas. Así seas pequeño, si no estás ganando el primer dólar por internet, tienes que invertir en contratar a un sobrino, a alguien o a tu esposa que te ayude o a tu hijo, a alguien para empezar a hacer las actividades más importantes y delegar esas actividades para que tú te concentres en el tema de el contenido. La otra hora puedes hacerla estudiar, puedes hacer marketing, puedes hacer publicidad y supervisar lo que delegas. Compra tiempo. Compra el tiempo a tu sobrino, a tu hijo, a tu hija, a tu primo, a alguien que te dé 5 o 6 horas a la semana. Pide reportes diarios, ya te lo dije, 1 o 2 horas al día. Si va a ser 1 hora, si lo contratas 1 hora, si lo contratas 2 horas, diariamente te tienen que mandar los artículos, perdón, los lugares donde, si, en ese caso de sindicación, sería que te mande los links donde dejó el link y que le haga el seguimiento hasta que aparezca el botón, lo que sea, pero que te mande reportes diarios. El 33% de tus ingresos, dedícate a comprar más tiempo. Es decir, cuando empieces a ganar dinero, si ya no estás ganando dinero, pero el 33% para que crezca rápido, ¿ok? Los negocios que crecen son los negocios que compran tiempo a otro. Si tú eres un empleado todavía, por ejemplo, alguien te está comprando tu tiempo. Alguien te paga a ti por hora y tú le cambias los 5 o los 3 o los 2 o los $10 por cada hora que tú estás con esa persona en esa compañía. Eso es ser un empleado. Un empleado es alguien que vende su tiempo a cambio de dinero. El empresario lo que hace, lo que se dedica es a comprar tiempo de otros, porque él sabe que sus 24 horas no le alcanzan para manejar la empresa tan grande. Ellos se dedican a comprar tiempo a otros. Ahora tienes que cambiar tu manera de pensar. Si eres un empleado, tienes que cambiar tu manera de pensar y tienes que pensar en función de comprar tiempo a otro, a tu sobrino. Empieza con tus sobrinos porque es la manera más económica que hay. Y el 33%, es decir, que si empiezas a vender 30 de 47, $50, $40 un curso, 4 por 3, $12 se lo vas a dedicar a pagarle a alguien para que haga otras actividades. Por eso yo tengo un equipo de más de 14, 15 personas. En este momento que estoy grabando este módulo, tengo 15 personas trabajando para mí ahora mismo. Yo compro, ¿qué actividad? Esto, uy, no, esto me está tomando mucho tiempo. Lo voy a delegar y contrato inmediatamente a alguien. A veces lo contrato por hora, a veces lo contrato tiempo completo o medio tiempo, ¿okay? Entonces, el 33% de tus ingresos, dedícate a comprar tiempo. Los sábados, dedícate 4 a 6 horas sin falta ese día. Si tú estás sacrificándote, si dedícate el domingo a estar 100% con tu familia. Pero el sábado, si tú trabajas de lunes a viernes o si trabajas todavía eres empleado y trabajas de lunes a sábado, por la mañana, dedícate en la tarde a trabajar en tu negocio. Ahí vas a adelantar mucho. Y ese día, pues estos días son para que armes, para que revises estructuras, procesos, te reúnes con tus empleados virtuales o con tu sobrino por teléfono. Tienes que verte cara a cara. Aunque te recomiendo que puedes encontrarte con tu sobrino, tu hijo, lo que sea. Si está tu hijo, pues tienes acceso a él más fácil para que lo puedas hacer. Evalúa las actividades que están invirtiendo tu tiempo. Evalúa las actividades que estás invirtiendo. Evalúa qué es lo que estás haciendo. Reflexiona. Hay dos lugares que te voy a mostrar a continuación donde tú puedes, digamos que no tengas sobrino, que no tengas nada, Entonces, y tienes más o menos alguito, 50, $100 para invertir, pues contrata a alguien en estos dos sitios web que te lo recomiendo, trabajofreelance.com, trabajo freelance. Ahí puedes colocar a alguien, necesito a alguien que me ayude con esto, esto y esto. O puedes ir a Fiverr con doble R, fiverr.com. Ahí puedes conseguir logos a $5. Puedes conseguir páginas, gráficos, no sé, a $5 en ese sitio web, Fiverr. Hay gente que te puede ayudar a sindicar por $5. Hay mucha cosa ahí, ten mucho cuidado, sí, pero porque no es un lugar donde es público. Entonces, yo confío mucho más en trabajofreelance.com. Si no tienes a alguien, si no, olvídate de estos sitios, guárdalos si quieres por ahí. Y no te pongas a navegar ahorita en ellos si no lo necesitas, ¿ok? Esos sitios web yo los uso más que todo trabajo freelance. Fiverr lo usé como dos veces, pero me quedé con trabajo freelance mejor. Entonces, este negocio se trata de comprar tiempo. Si tú eres un empresario, ya mismo, en ese momento, si eres empresario, dedícate a comprar tiempo, comprar tiempo. Así que yo quiero que a partir de este momento, yo quiero que tú pauses este video y hagas una lista de sobrinos, de gente que te podría ayudar, que podría calificar para esa posición. No importa si no tienes dinero, después miras a ver cómo cuadras, pero o podría llegar a un acuerdo con ellos que tú le vas a pagar en 3 meses o algo así. Si no tienes, trata de pagarles de una vez y ya. Eso es una inversión, pero haz una lista de al menos dos o tres personas que tú consideres que te podría ayudar para las actividades que tú tengas. Después de que las tengas ahí, puedes hacer una lista de todas las actividades que no quieres hacer y que no van contigo y delega esas actividades. Cuando lo vayas a delegar, explícala muy bien. En el módulo pasado te dije cómo yo delego algo, qué es lo que le digo, grabo, lo escribo, hablo con la persona, le hago repetir, luego yo vuelvo y le hago un resumen o a veces lo grabo, etcétera, etcétera, etcétera, para que lo entiendan bien. No te quedes con, ¿me entendiste? Sí, yo lo entendí. No, no, no. ¿Qué me entendiste? Siempre reconfirma si no vas a perder el dinero y el tiempo, ¿ok? Así que pausa este video ahora rápidamente, 1 o 2 minutos, y haz una lista de 3 a 5 personas que tú podrías contratar en los próximos días, hablarlos, llamarlos, para ver qué ellos te dicen. Haga la 1, a las 2, a las 3, pausa el video ahora. Ok, vamos terminando. Entonces, tiempo de reflexión. Es muy importante que saques tiempo para reflexionar lo que estás haciendo. Un emprendedor debe invertir tiempo en reflexionar, en pensar. Ejemplo, Bill Gates invierte 2 semanas al año, 2 semanas completicas al año, a reflexionar. Él se encierra 100%, nada de celulares, nada de nada, por 2 semanas. Primero una semana, luego los 6 meses, otra semana. Esto lo leí de un sitio, pues un sitio serio, donde decía que él se encerraba literalmente a reflexionar y a pensar cómo estaba invirtiendo su tiempo, cómo debería hacer cambios en su empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo te recomiendo que tú también, no saques semanas, ¿no? Pero al menos una tarde a reflexionar lo que estás haciendo. Lee un libro, muy importante también la parte espiritual, porque en la parte espiritual tú puedes también reflexionar, ¿no? Cuando estás ahí en el espíritu, tú puedes, con música te ayuda mucho a reflexionar. Hay muchas ideas que yo he sacado en mi tiempo de oración, las anoto y las vengo y las ejecuto y me ha ido muy bien. Otra manera es, bueno, Bill Gates lee un libro al día. Un libro al día, lee 20 libros al mes, Bill Gates. Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo, lee 8 horas al día. Ellos leen y reflexionan, y son los dos hombres más ricos del mundo. Muy importante reflexionar en cada cosa que estés haciendo. El tiempo es un recurso limitado, ¿ok? Tú vas a vivir hasta los 80, hasta los 70, hasta los 60, es un recurso limitado. La materia prima en la vida, aquí en la Tierra, es el tiempo. No se te olvide esto. Es tu responsabilidad cómo lo usas. Es tu responsabilidad contigo mismo y con tu familia cómo usas tu tiempo. En los negocios por Internet, el mejor uso es producir contenido y marketing. No se te olvide, producir contenido y marketing. Eso es el mejor uso de su tiempo, o sea, las mejores actividades que tú tienes que hacer. Lo demás tiene que ser delegado, ¿ok? Dominar tu tiempo es dominar actividades. Dominar tu tiempo es dominar actividades. ¿Qué puede pasar si lo haces de esta manera? Digamos que dedicas un sábado a crear un producto 6 horas, ¿ok? A crear un producto. Ese día sábado dedicas a crear un producto. Ese producto, digamos que lo vas a vender por $37. Producto digital por $37. 6 meses, a los 6 meses puedes estar vendiendo uno por día. Eso te va a dar $1,110 al mes. Eso es un ejemplo. Puede ser menos o puede ser mucho más. Yo hago de hecho mucho más por cada de uno de mis negocios. Dos productos serían $2,000 al mes. Cuatro productos, eso es crear activo, hacer contenido, empaquetado en producto digital. $4,400 al mes o más, dependiendo de tu habilidad de marketing, dependiendo del equipo que contrates. Acuérdate que este 33% de esto es para comprar más tiempo a otro, dedicarle más tiempo a comprar a otras personas tiempo para que te ayuden en otras tareas. Ahí uno de mis mentores tiene 80 empleados, pero ¿sabe cuánto vende al año? Y productos de información, vende $30 millones al año. Tiene 80 personas y quiere seguir contratando más personas porque eso es un asunto de tiempo. 80 personas dedicándole 8 horas diarias, ¿cuántas horas al día esa persona tiene en su negocio? Cientos de horas. Él mismo no podría trabajar tantas horas. Entonces, esto se trata de comprar tiempo, de delegar. Y tú tienes que dedicarte a la principal actividad que es generar contenido y hacer marketing. Esta es mi conclusión final y terminamos este curso. Este curso domina tu tiempo, que gracias por has estado acompañándome durante estas 4 semanas. Espero que ya haya ocurrido algo. Y quiero retarte, antes de llegar a la conclusión final, quiero retarte a que vuelvas y repitas al menos 2 veces cada módulo, que bajes el MP3 y que te lo coloques en tu iPod y que lo escuches en momentos muertos para que te quede fresco esto y haya cambios en tu vida. Yo quiero que en la parte de abajo de estos me dejes tu comentario de qué ocurrió, qué pasó. Vuelve dentro de 15 días, un mes y déjame un comentario. También grábame un video de lo que ocurrió concretamente. Me dices, antes hacía esto, ahora sí, gracias al curso dominatutiempo.com. Y si grabas un video, puede ser con una webcam, no importa, lo subes a YouTube y nos mandas un correo electrónico o lo dejas en el comentario allí con tu enlace directamente a ese video. Me encantaría ver un video de esos. Eso es lo que yo quiero realmente, ver cambios, cambios en la gente. Hazme un video en YouTube y me lo mandas y seguramente yo estaré utilizando esos videos. Puedes decir tu página web, hola, mi nombre es Julano de Tal, del sitio web ta, ta, ta. No tienes que ponerte a hablar de tu página web porque si hablas mucho de tu página web no lo publico. Así que solamente di tu página web y cuéntame realmente qué sucedió. Si me puedes dar pruebas de qué sucedió, mejor. Pues pruébame realmente que hubo cambio, no solamente me hagas un video por salir ahí. Yo quiero testimonios reales, ¿ok? Testimonios reales. Entonces, si crees que esto te sirvió, mándame un testimonio, te lo agradecería. Conclusión final, no pienses que hacer las cosas más rápido las vas a hacer bien. No pienses eso. No, yo lo hago todo yo y lo hago más rápido. No. No va a quedar bien. Enfócate en las actividades que más te traerán retorno, contenido y marketing. Delega todo lo demás. La nueva economía es trabajar desde la casa con un negocio por internet. Punto. Ese es el estilo de vida, trabajar desde la casa por internet. Punto. Esa es la nueva economía en este momento. Así que muchísimas gracias por estar en este programa. Este es Carlos Gallego de dominatutiempo.com y espero que este curso, hoy completando este curso, pues te haya gustado y seguramente estaremos subiendo, esté pendiente porque algunos bonos vamos a subir en este mismo, en esta misma zona de miembro, Domina tu Tiempo, y tú vas a poder ver algunos bonos adicionales. Así que mándame tu comentario por escrito o mándame un audio o mándame un video, súbelo a YouTube. Estaría muy agradecido poderlo ver y poderlo utilizar en alguna de mis campañas de marketing y pues mucha gente podrá también verte y conseguir visitas a través de, al decir, tu sitio web. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Ya sabes, puedes entrar a carlosgallego.com. Ahí tengo más productos. Si estás interesado en alguno de otros productos, pues puedes entrar allí, hacer clic en el botón productos y hay varios productos que tú podrías seguir utilizando para seguir aprendiendo. Una de mis especialidades es el tema de Google AdWords, el tema del pago por clic y conseguir tráfico a través del pago por clic. Así que si quieres aprender de eso, puedes entrar a dominandoadwords.com o entrar directamente a carlosgallego.com y ahí hay un botón donde puedes entrar directamente a ver la información de ese programa. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Así que no te desconectes, vas a estar en una base de datos de clientes, así que no te borres de allí porque hay cosas que yo hago, ofertas especiales para clientes. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Te habló Carlos Gallego y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.